Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Bienvenidas a todas una semana más a La Palabra Errante. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bien, creo que la mayoría de las presentes, y seguro que también la mayoría de las que nos escucháis, habéis soñado con publicar vuestras historias. Intuyo que todas sois escritoras, ¿no? Tal vez algunas tanteéis la posibilidad de la autopublicación, otras estéis lanzándole fichas a una editorial pequeña, o las más atrevidas intentando ligar con el pingüino. Y también la mayoría recibimos un silencio ensordecedor o una negativa dolorosa. Cada una conoce cuál es el deseo que empuja o que inspira su literatura. Algunas pretenden publicar historias de calidad y bien cuidadas. Otras quieren vivir de ello y, por lo tanto, necesitan preocuparse de los beneficios. Otras solo quieren compartir sus historias. Otras tantas, un poquito de esto, un poquito de otro. Vamos, que hay tantos caminos literarios como escritoras. Y claro, dependiendo un poco de cuál es nuestro interés, será mejor escoger un camino u otro, o ir saltando entre uno y otro, ¿no? Que la vida está un poquito para eso. Por eso, en el capítulo de hoy, hemos querido invitar a una autora que tiene una experiencia muy completa en el mundo editorial. Primero autopublicó una novela, que luego se audioficcionó. Más tarde sacó una noveleta, una editorial pequeña, y a principios de este año publicó con nada más ni nada menos que Ediciones B. Y sí, yo sé que muchas estaréis aquí para averiguar esa fórmula secreta para engatusar al pingüino y haceros de oro con vuestras historias. Pero creo que puedo adelantar, incluso antes de empezar esta entrevista, que no existe una fórmula secreta, que no hay fórmulas mágicas. Eso sí, nos encantará escuchar cómo nuestra invitada, Verónica Cervilla, ha recorrido todo este sistema editorial. Hablaremos sobre qué ventajas y desventajas tiene cada uno de los caminos, qué diferencias existen entre todos ellos, y de haberla, intentaremos sacarle, ¿no?, alguna que otra píldora no mágica para progresar, aunque tampoco os puedo prometer nada. Ahora sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Hola. ¿Qué tal? Vale, empezamos con las compis y así vamos diciendo qué estamos leyendo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Rebeca. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, everybody. Estoy con, no sé si se ve, Aurora Rising. Bueno, no he empezado aún. Estoy con él en la mano. Este es uno de los... Está la mesa de... Lectura por osmosis, entonces, ¿no? No, que... Jo, que no, que acabo de terminar el de la serpiente y las alas. Y este es el segundo de mis autorregalos de cumple. Y ahora le toca el turno. Y ya está. No, nada más. Nada más. Vale. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Monse, ¿qué estás leyendo tú? Espera, que estoy escribiendo yo. Un momento. Te he pillado ahí. Que no puede hacer dos cosas, soy yo, que soy. Venga, en la mano, no. Con las manos en la masa. Sí, a ver, me estoy leyendo uno de Crims Puncat en catalán, que es de Llort, que dice, no, no estiguis tan segur, ¿no? No estés tan seguro. Una novela policíaca. No quiero hacer spoiler, pero hace una de las cosas que nunca se tendría que hacer una novela. Y en lugar de decir corto y cambio, me ha cogido como, a ver cómo lo resuelve ese señor. ¿Qué es lo que hace? Ya le tengo yo curiosidad. ¿Lo digo? Pero... No, yo no me la voy a leer, pero vale. Tengo curiosidad. Pues está el protagonista, está siguiendo el protagonista, o sea, desde un omnisciente, pero desde su punto de vista, sigues al protagonista y llega un momento en el que pasan muchas cosas y lo matan. Y tú dices, y a ver, ¿ahora cómo continúa? Pues coge el punto de vista de otro personaje, pero sin cambiar ni de nada, o sea, empieza con otro que no había salido antes, no se sabe quién es, o sea, lo conoce justo cuando el otro se muere, este señor se escapa y ahora todo es a partir del punto de vista de este. Se marca un, ¿cómo se llama? Un Ned Stark. Eso te iba a decir. Directamente. Que Martin lo hace mucho, eso. Vale, pues me he quedado así como diciendo, no, no puede ser, no, a ver cómo lo hace este señor. Y en lugar de decir, no, basta, no puedo más, me está interesando a ver cómo lo está resolviendo. Ya, ya os diré, a ver si lo consigue o no. Me lo contarás. Y luego otro que me acabo de terminar, que quiero hablar de él absolutamente, la mala costumbre de Alana, ese portero. Fabuloso. Bueno, emocionante, lloras, te ríes, escrito con una sensibilidad y fabuloso. No sé si habéis oído hablar de él. No. Pues es de Alana, ese portero, es, o sea, nació chico y es chica. Y habla de su transformación y de cómo no estaba, cómo no aceptaba ni sus padres ni la sociedad. Pues en los años 80, en un barrio de Madrid muy fuerte, que pues en el que había otros, ¿no? En ese momento había travestis, había la heroína en todas las calles, había droga, había de todo, y es que está narrado con una sensibilidad y una que creo que es de momento es el mejor libro del año que me he leído. Y a mí, de verdad, lo aconsejo totalmente. Y no... Apúntatelo para cuando hagamos el resumen del año, lo repetimos. Pues sí, porque este fabuloso, de verdad, leéroslo, porque es que yo dije, bueno, ¿qué va a ser, una biografía? Uf, a ver. Es que cada capítulo parece un cuento. Es que es un ejemplo de cómo empieza un capítulo y termina el capítulo redondo. ¿Me quedo yo? No, he caído yo. ¿He caído yo? No. No, ha sido Tati. Tati se ha caído así como... Se ha cogido por el vídeo. Se ha quedado pensando. Pero está poniendo cara de escuchar con atención. Sí. ¿Sí? O sea, eso va, ese va a ser el truco. O sea, ella pausa eso, que parece que nos está escuchando y hace lo que le dé la gana. Vale, vale. Se saca una captura de pantalla y la pone aquí y como... ¿Y a vivir? Ah, no, no puedo moverme. No. El pequeño problema es que ella es la que modera hoy, así que pues sí. Sin mayor importancia. Ahora, Tati, ya vuelves a estar aquí. Sí, nos ha notado. Parece que va a estar así hoy, estar bueno, borrachito. Va a ser, ¿no? Eso es que tienes, vale, la caldera nueva, tienes ahí un empalme que no, claro, te voy a contar. La caldera nueva está haciendo ahí con 50 años. Ya que lo has arreglado, enchufa el wifi a la caldera y igual va mejor. Os compréis una casa, por Dios. Ya tarde, por desgracia. Sí. Bueno, Ari, has dicho buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues yo lo que me suele pasar siempre, que es cuando estoy con mucho trabajo y estresado, en vez de novelas, suelo pasar a relatos. Y entonces estoy con dos libros de relatos muy diferentes. En cuanto veáis las portadas, ya lo sabréis. Porque son estos dos. Es como el día y la noche, nunca mejor dicho. ¿Qué es? ¿El de por la mañana y el de por la noche o qué? Porque por un lado tengo el Hop Punk de la antología de Para un Mundo Mejor de Droids and Druids, que es muy, muy chulo, la verdad. Y por el otro lado tengo Las Señoras Victorianas Fantasmas de la Biblioteca Carfax. Así que para comparar es muy divertido. Leer un relato de victoriano y luego pasas al hop punk y así, es chulo porque cambia todo. No. Porque ahí te das... Ya, pero no solamente me refiero a lo que es el contenido. O sea, cómo cambia en la manera de narrar, la manera de escribir desde estas señoras victorianas a esta hop punk, que no sé si todas o prácticamente todas, yo creo que son autoras. No hay algún autor, pero hay bastantes autoras. Cómo cambia el estilo, cómo cambia la manera de ver, de pensar, de entender el mundo. Es muy interesante hacer esa comparativa. En el chat dicen que también se lo está leyendo el mismo, el de Hope Punk. El de Hope Punk. Ah, ¿no? Es muy chulo. Pero eso ya te digo, sobre todo para entender cómo se veía el mundo en aquella época victoriana y cómo lo estamos viendo ahora. La verdad es un ejercicio muy chulo. Tanto formal como de fondo. cosas raras que hace uno. Para desestresarse uno. Sí. Pues sí. Vale, antes de pasar, yo voy a ser muy rápida porque, sorpresa, sigo con la voz de Artemisa. De hecho, voy por la misma página, no he leído ni una más porque... Pensaba que ibas a decir, voy por cuatro páginas antes porque he vuelto para atrás. He vuelto porque no me acuerdo. Estoy pensando en tirar para atrás porque estoy en un momento un poco raro y no, igual no me entero de qué está pasando. Así que, de momento, la lectura, leer la lectura física en sí, la está un poquito ahí. Mi rutina no me permite, pero sí que estoy audio leyendo un montón. Me terminé Aquitania. Audio escuchando. Aquitania, que me gustó y no me gustó a la vez. ¿Y cómo se así es audio? A ver, audio escuchando es un poco. Audio escucho. ¿Qué haces? Audio, si es audio, ¿qué haces? Audio saboreo. A ver. Audio leo no, porque audio es. ¿No? Escucho. Ya está. Audio escucho. Consumiendo. Yo no le voy a dar vueltas. Y ahora estoy consumiendo, La curandera de Atenas de Isabel Martín, una novela histórica o ficción histórica sobre una mujer en Atenas que quiere dedicarse a la medicina, pero no puede pues porque es mujer. Y no, no te da ninguna pista. Pues. ¿Verdad que no? Llevo 20 minutos de momento y me está gustando, o sea que arranca guay. Ya, ver, ya es que, con ese título que sea un soldado romano en Egipto. No. Vale, pues tenemos aquí como introducido antes a Verónica Cervilla. Bienvenida a nuestro pequeño podcast. Muchas gracias. Cuéntanos qué tal, cómo estás, qué estás leyendo. Justo me habéis pillado entre lecturas porque he terminado un libro y ya no empezaré el siguiente hasta mañana. Yo siempre me doy un poco de un día de margen para olvidar uno. Acabo de terminar El verano que lo derritió todo de Tiffany McDaniel, que no sé si os suena. No. Ha estado, está nominado a algún tipo de historia de Best New Fiction o algo de esto. Pero yo la empecé a leer por un club de lectura en el que se supone que íbamos a leer algo de terror porque es octubre, pero me parece que la clasificación no era muy buena porque muy de terror no, ¿eh? La premisa es, hay un hombre que se llama Autopsy Bliss en los 80 en un estado sureño en Estados Unidos, en el que ponen un periódico una invitación para que venga el diablo y de repente un día aparece un niño que se hace llamar, o él dice que él es el diablo. Y a priori suena bien, pero es muy costumbrista y en realidad no hay elementos de terror como tal, más allá de que el niño se crea el diablo. Entonces, si la vaya a leer con la idea de que hay algo de terror, pues no, que es lo que me ha pasado a mí. Ah, qué pena. Sí. Entonces, un poco agridulce porque el estilo está bastante bien, pero es un poco repetitiva porque el costumbrismo a veces tiene estas cosas y como que las escenas se repiten muchísimo, la misma estructura y demás. Pero bueno, es cortita, si alguien le quiere dar una oportunidad. Vale, lo tendremos ahí. Trascendiendo un poco. Y tiene buena pinta, lo que pasa es que lo que has dicho terror y ya ha dicho. Claro, claro. Es lo que tiene. Luego en Goodreads he visto que está clasificado como ficción simplemente, y hay una etiqueta por ahí al fondo de realismo mágico que tampoco le pega. Y yo diría ficción contemporánea, en fin. Es que lo que suele pasar muchas veces que dices, hay un diablo, terror. Exacto, yo creo que alguien ha leído la sinopsis en mi club de lectura en al que voy y ha dicho, uy, el diablo, esto para Halloween. Y no. A lo mejor es por el niño. Truco o triste. Así que, pero bueno. Mañana voy a empezar uno de no ficción sobre casas encantadas para desquitarme. ¿Cuál es el libro? Pues no sé quién es el autor, porque lo tengo por aquí. Yo siempre dejo una pila en medio de la estantería de los que me quiero ir leyendo en físico. Luego tengo la de digital, que es aparte. Es peor porque no se ve. Exacto. Porque yo tengo, o sea, el que leí yo de Casas Encantadas, una autora española que es Infestación. El de Infestación, ¿no? Es una, hoy. Sí. Desde cuando lo vuelvo a coger porque es una maravilla. Ese no es. Es otro, pero no sé exactamente quién es el autor, pero lo tengo ahí que me lo regalaron el año pasado, creo. y nunca veo el momento y digo, pues voy a cambiar de tercio con no ficción un ratito. Ahora toca, que estamos en época. Sí, pues yo leo terror todo el año, pero bueno, ahora parece que como todo, que tiene un poquito de terror. Sí. Perfecto para Halloween. Vale, pues aquí la palabra errante, una de las cosas que hacemos con las invitadas es que les lanzamos una serie de palabras que supone que sirven para definirlas. Uy, el móvil, me lo he puesto en silencio. Así que voy a lanzar las seis que hemos pensado para que puedas decir por qué crees que las hemos elegido. Así que vamos allá. A ver, la primera que hemos puesto es audiovisual. Ah, 100%. Yo desde el principio tuve muy claro que iba a ser guionista porque soy masoquista. Y el cine, la literatura y el cine están ahí en, no sé quién fue mi primer amor, pero bueno, yo soy de formación guionista y es muy difícil quitarme eso cuando escribo literatura igualmente, así que 100%, de acuerdo. La segunda es Tartarus. Tartarus ha formado una parte importante de mi vida, sí. Tanto profesional ha sido literariamente un aprendizaje muy importante. Yo creo que no hay un máster que me hubiera dado las lecciones que me dio Tartaro. Unas mejores, otras peores. Y el equipo que al final pues, son amigos y siguen siendo amigos. Así que sí. ¿Qué es Tartarus? Pues Tartaro era una revista de literatura fantástica digital, vale, que empezamos en 2000... No me acuerdo exactamente porque duró 7 años. 2000 y algo, no lo sé. creo que en 2014. Y wow, terminó hace el año pasado. Que el año pasado ya fue. Porque empezamos con una revista pequeñita, la revista fue sumando gente, al final éramos un equipo bastante interesante de gente. Luego nos metimos a hacer un festival de literatura al año en Jaén, que es de donde yo soy. Y al final montamos una iniciativa muy grande y llegó un punto en el que ya no había tiempo para todo. Pero fue muy chulo mientras estuvo. Sí. Y sí, los proyectos al final tienen también su ciclo y empiezan y terminan y uno se da cuenta cuando ya termina. La tercera palabra ya está explicada, pero bueno, que es terror. Terror soy yo, sí, 100%. No sé... O sea, la gente piensa que ni leo otra cosa ni escribo otra cosa, y no es verdad, pero sí es verdad que es lo que más consumo y hacia donde más tiro a la hora de crear. Sí, así, naturalmente, sí tiro hacia lo oscuro, más o menos terrorífico, pero aunque haga otras cosas, pero sí, terror. Me parece genial que me identifiquen con eso. La 4 también te gustará porque son brujas. Ah, sí. No sé de dónde me viene la obsesión con la brujería, pero me parece un personaje, tanto en la parte de ficción como en la parte antropológica, histórica y demás, súper interesante. Tiene un montón de matices. Ha vuelto con un montón de fuerza de hace unos años. Y leo mucho sobre brujería, tanto en ficción como en no ficción. Sí. La 5 hace referencia concretamente a una novela que tienes y no sé cómo llamarlo, así que he puesto cuidadoras. ¿Quién cuidará de ti? ¿Quién cuidará de ti? Porque es la novela más terrorífica que he leído nunca. Ah, no, me alegro. Es el miedo que te pase a ti. Me alegro. ¿Quién cuidará de ti? Es la novela más personal que he escrito hasta el momento. No sé si habrá algo más personal que eso en el futuro. Pero sí estoy de acuerdo contigo en que quizás lo más terrorífico que he escrito porque es que es real. Es sobre una experiencia personal y además todo el mundo que la lee sabe, piensa en alguien, si no en sí mismo, en alguien cercano a quien le ha pasado una situación similar. Y eso es lo que da miedo, creo yo. Sí. Sí, sí. La leímos en el club de lectura de la palabra errante. Sí, sí, sí. Sí. Y la 6ª y última, en verdad, es trampa porque son 2 palabras, pero porque no puedo hacerlo de otra forma, que es Divina Comedia. Divina Comedia, Dante. No sé, creo que es la segunda obsesión de mi vida, porque leímos un trocito del infierno en bachillerato y yo pensé, qué pedazo de libro, ¿no? Necesita años para poder analizar esa obra al completo y le siga sacando matices, y tiene un halo esotérico por detrás que al final me llama. Y de ahí salió El décimo círculo, que es la última novela que publiqué, y no voy a decir que no vaya a salir nada más, porque yo sigo leyendo sobre la Divina Comedia. Ahora ha sacado Blacky Books, una edición súper chula, y ya pues me ha dado mi regalo de Navidad. Yo cuando salió ya le dije a mi madre, ¿no tenías ideas de regalo? Pues... Ahora sí. No te digo nada y te lo digo todo. Dejo esto por aquí. Bien, pues como decía Alma un poco al principio, te hemos traído sobre todo para que pudieras darnos una visión un poquito más global de lo que es el mundo editorial, porque lo has visto todo. O sea, has visto la autopublicación, la tradicional, pero en pequeña editorial, en grande. Y era un poco para que nos contaras cómo ha sido este viaje tuyo. Que va a seguir, ¿no? Pero ¿cómo han sido estos inicios? Es súper complicado resumir, pero irregular, es complicado, es un poco caótico, porque al final el mundo editorial es complejo, impredecible. Hay siempre algo que marcar la tendencia del mercado y todo esto que hay que tener en cuenta y demás, que mucha gente piensa que los rechazos son... Hay rechazos que son porque el manuscrito no está bien todavía, porque hay poca experiencia, y otros son porque el mercado no está en ese punto. Y yo creo que con lo que más he aprendido ha sido con la autopublicación, porque paso por todas las fases en primera persona. En una editorial al final tienes gente que hace ciertas partes en las que yo no tomo decisiones o no tengo la responsabilidad final, pues como la impresión, por ejemplo, o la distribución, pero en autopublicación lo tienes que llevar todo. Porque lo primero que publicaste fue la Bruja de Bierten. Yo autopubliqué, la primera novela que autopubliqué era una novela de fantasía épica que se llama Poker Kingdom. Que escribí un poco en plan experimentación a ver cómo funcionaba esto de la autopublicación, que era basada en la historia supuestamente que hay detrás de las cartas del póker, porque las cartas del póker cada una tiene un símbolo, simboliza a un personaje de la historia, yo creé un mundo detrás de eso y demás. Y con esto hice un máster en autopublicación, pero a lo bruto, o sea, ensayo-error. hice un montón de cursos, y sobre todo fuera de España, porque yo vivía fuera en ese momento, y en el mundo anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, la autopublicación ya lleva tiempo, mucho más tiempo que aquí, y se ve de otra manera. Eso de autor indie como que ya está más asumido que aquí todavía estamos en ello. Y con eso era una biología, con esos dos libros hice prácticamente un máster en autopublicación, pero brutal. Y con todo lo que sabía y aprendí de ahí, publiqué La Bruja de Bierton. En 2020 salió. En 2017 me fui a Transilvania y tardé un tiempo en escribirla, sacarla y demás. Está muy bien. O sea que... Y después de aquí, o sea, yo hago aquí un poco de memoria, claro, tú sí estás escribiendo esto, la gente se piensa, claro, la gente desde fuera se piensa, no, que solo escribes lo que publicas y luego no se ve todo el trabajo que hay detrás. Mira, yo escribí La Bruja de Bierton, terminé La Bruja de Bierton, estaba trabajando en el manuscrito, porque cuando autopublica, espero y por favor que todo el mundo que autopublique, sé que no, pero yo voy a aconsejar desde aquí que todo el mundo se busque un corrector y un editor y estas cosas y no digan, lo ha leído mi colega y le ha gustado y ya está. Porque luego viene los autopublicados no tienen calidad. Y yo he descubierto mucho autopublicado que está muy bien. Yo flipo mucho mirando Twitter que salen editoriales que dicen, bueno, abrimos para un mes la recepción y te dice la gente, uy, no voy a llegar, ¿cómo coño no vas a llegar? Vamos a ver. Si no has terminado de escribir y te queda un mes, no puedo. No, el libro tiene que pasar por ciertas fases y si vas a venderlo es obligatorio porque hay una persona que va a pagar por eso y va a darte tu tiempo para leérselo. Si tú tomas la responsabilidad de ser tu propio tu propia editorial, porque eso es lo que haces cuando autopublicas, tienes que tomar también el riesgo de contratar a un editor, contratar a un corrector, a un maquetador. A no, si alguna de esas fases tú la controlas, genial, ¿vale? Porque yo, por mi estudio y demás, hay alguna fase que controlo y aún así yo no me corrijo mis propias novelas porque no ves lo mismo cuando es tu historia que cuando es la de otro. Claro. Pero yo escribí La bruja de Biertán y mientras estaba en todo el proceso de escritura, bla, tal, corrección y eso, escribí Quien cuidará de ti. La envié al concurso del Ripley con mi fecha de salida de La bruja de Biertán y dio la casualidad que gané el Ripley y salió La bruja de Biertán un mes y Quien cuidará de ti al siguiente. Y la gente pensó, yo he escrito la novela una detrás de otra. No. No, pero termino un proyecto y continúo, me dejo un tiempo, continúo con el otro y a veces tienes tres manuscritos esperando a ver qué haces con ellos. Y puede, yo ahora tengo un manuscrito que puede ser que salga el año que viene, que con el que lleva en un cajón 4 años. Entonces, a veces coinciden las cosas en el tiempo porque se dan así, pero el trabajo es continuo. Es una carrera de fondo, no se puede ganar haciendo sprint. Justo hoy veía algún tuit por ahí mandando, por favor, paciencia a los autores. Hay mucha impaciencia en la escritura. El mercado editorial es tan rápido, hay novedades, salen muchísimas novedades cada mes, que sentimos que tenemos que escribir muy rápido y sacar un libro detrás de otro. Y incluso en el cine pasa igual, y en el mundo del guión pasa igual y se está notando la falta de calidad, porque no es viable, porque no se puede escribir una buena obra en un mes. No se puede. Puede hacer el primer borrador después de haber trabajado muchísimo en manos, por una escaleta o lo que sea, pero las obras que tienen calidad han tardado tiempo. Necesitan un poco de reposo, de darle al vuelta a algunas cosas, de que la lean betas, de que te den feedback. Tú le, no sé, sacar 3 libros, 4 libros al año como hacen algunos. Sanderson puede permitírselo porque tiene un grupo de escritores detrás. Pero lo demás es locura. Es locura, sí. No, y además de que lo que se ve en redes no siempre es de todo realista, entonces hay una percepción muy, muy sesgada de lo que se... Claro, es eso, tú publicaste una novela detrás de otra en un mes de diferencia y la gente se pensó y se creyó que la habías escrito súper bien en un mes. No. Porque escribir un churro en un mes yo lo puedo hacer, pero escribir algo malo... Todos los que hacemos el nano, al final escribimos un churro en un mes, pero... De escribir eso no un churro es publicable. A mandar eso a una editorial a que te lo publique. Exacto, esa es la clave. Yo escribí La bruja de Biertán en un nano rimón. Me lo hice yo a mí misma en diciembre. En diciembre solo escribí bastante. Pero la novela no se gestó en un mes, digamos. Yo ya llevaba años de trabajo de ese proyecto. De documentación, de desarrollo de personajes, de demás. Yo no soy brújula, pero... trabajo mucho antes de ponerme a... Entonces, cuando terminé el primer borrador había algo medio decente y aún así yo tardé años en publicarlo porque había un proceso de edición y todo esto. Y Quien cuidará de ti, pues tardé 10 años en terminar de gestar con esa novela porque era una novela complicada. La pequeña píldora no mágica sería paciencia, trabajo y constancia, ¿no? Es como... Sí, lo que pasa es que la paciencia escasea en estos años en el que todo ya rápido, venga. Y además nos hacen creer que si no estás todo el rato en redes porque has ganado un premio, porque has publicado algo, porque no existe. Ya. Si te sientas detrás y nadie sabe de ti 3 meses porque te encierras a escribir, a ver si se van a olvidar de ti, el algoritmo de Instagram no le va a enseñar a la gente, ¿sabes? Pero eso es porque también le han dado las editoriales demasiado peso a lo mejor a cuántos seguidores tiene un autor, porque que tengas 27.000 seguidores, primero, que sean todos reales, que son, y segundo, ¿tú te crees que cada uno de esos 27.000 te va a comprar la novela? Ya, es así. Se está equiparando número de seguidores con número de posibles vendedores o lectores. Ni siquiera la venta equivale a una lectura, que esa es otra. ¿Qué va? Hay gente que compra un libro y no lo lee. Y en realidad eso, pues a lo mejor te sirve para sumar dinero con ese libro, pero no para el siguiente, porque no te han leído. Y los seguidores muchas veces tampoco están ahí para leerse. Eso pasa también con muchos bookstagramers, ya ha pasado. Y ha sido un chasco. ¿Por qué? Porque le interesaban tus reseñas, pero no tu literatura. Es verdad que las editoriales se están fiando mucho de ese tipo de marketing. Yo, porque van a lo fácil, creo. El vender siempre ha sido difícil. Sí, Con toda la oferta que hay ahora, pues. No, el problema que hay es en todo. O sea, hay un miedo al riesgo, Sí. pero pasa, antes hablabas del cine, pasa, contás cuarta parte, quinta parte, sexta parte de historias se está contando porque nadie se arriesga a crear una nueva historia. De Fast and Furious hay más ahora que de Rocky, ya no me lo puedo creer. Sí. Y al Y final es eso. Y yo ese. siempre digo lo mismo, el poder, pensamos que no, pero el poder está en el consumidor. O sea, el poder está en el espectador y en el lector. Si en vez de quejarnos no consumimos esto que no queremos que siga pasando, porque si una película recauda un montón de dinero, por mucho que yo diga, estoy harta de secuelas, si le voy a verla, pues sigue recaudando. Y entonces el mensaje que recibe la productora es, da igual las secuelas que haga, las vaya a seguir viendo. Y sabemos de sagas que son, no, esta ya va a ser la última, pero como lo peta, saco otra. Y al final, si la fórmula le funciona, ¿por qué se iban a arriesgar? No, es que es terrible. O sea, yo por los peques, pues hace poco hubo la novedades de Disney o algo así. Dices, ostras, es que no había una nueva. Era todo la quinta de una, la tercera de la otra, la cuarta de la otra. Y te dicen, no, y estreno una nueva del Rey León. Y yo, perdón. Y yo, ¿cómo? Sí, una precuela. Y dice, ah, vale, eso es la original. Es Ahora horrible. estamos en literatura, en la era del romantasy, Sí. que a mí me parece genial que la gente lea lo que quiera, pero llega un punto en el que la burbuja explotará, porque hay un exceso de publicación del mismo tipo de historia. Okay, casi prefiero a esa moda que hubo del dark romance de... También. Madre de Dios, o sea, qué El burradas que thriller escribían por también hay ahí. otra moda, sí. Miedo, tengo miedo. Y entonces, ¿quién cuidará de ti? Acabó, o sea, ¿viste otra forma de publicar, que es a través de una editorial más pequeñita, más modesta? ¿Cómo Sí, fue la experiencia ahí? se publicó primero con Triskel, que eran los que organizaban el concurso junto a Portal del Escritor, y Triskel cerró a los poquitos meses. Fue esto, a mí me tocó publicar el premio Ripley en pandemia, Sí. hostia, que es con toda verdad. la suerte. Estuvo 4 o 5 meses la novela fuera, nada. Y más adelante fue Literab quien se interesó por resucitar la novela. Yo me alegro un montón. Y yo ya conocía la editorial, sabía que cuidaban un montón los libros, porque si al final está un poco pendiente de las editoriales que hay, sabes quién trata bien el número de libros que publican al año y demás. Y para mí, mi experiencia con las editoriales pequeñas depende mucho de la editorial. Yo, si fuera un escritor o una escritora, investigaría la editorial a la que le envío el manuscrito, cómo distribuye, pues, o cuántos libros publica. No va a cuidarla igual si publica un libro cada 3 meses que 10 libros al mes, Obviamente. evidentemente. Claro. Porque las editoriales pequeñas tienen pues, la capacidad que tienen. Y Literab tiene una cosa muy buena, que es que los libros no mueren. Hay editoriales en las que pasa un mes, ya no es novedad y el libro muere. Y ¿Quién cuidará de ti? La reedición se publicó el año pasado y Literab sigue dándole cariño a la novela. O sea, igual que con otras novelas anteriores. Entonces, depende mucho de la editorial, pequeña o independiente, con la que publiques. Yo tuve otra experiencia con otra pequeña, con Poker Kingdom, que se interesaron por ella y fue horrible. De hecho, rescindí contrato con ellos. O sea que hay que investigar un poco, hablar con autores que estén en esa editorial y decidir, porque oferta de editoriales pequeñas hay, aunque hay muchas que han ido cayendo por el camino, pero bueno. Y luego hiciste ese salto, ¿no? A la editorial grande, tradicional grande, con Ediciones B y el último y el décimo círculo. Supongo que Claro, aquí la gran pregunta, ¿cómo se consigue que te publique El Pingüino? Pues fueron ellos los que me buscaron a mí, así que no lo sé, igual hice algo bien por ahí. Yo publiqué entre ¿Quién cuidará de ti? Y El décimo círculo, publiqué Dibujo de las rocas, que pasó mucho más desapercibida, con Selecta, que es un sello pequeño de Penguin, de print in demand, digital y todo esto. Y sé que alguien leyó ese libro. Y de ahí, porque por cierto, ese libro no es de terror. Es de romántica y es romántica paranormal. O sea, porque al final... Sí, yo sabía que Selecta buscaba proyectos, que Selecta era de romántica, pero intenté llevar un poco la romántica a mi terreno y hay un monstruo. Está basada en una leyenda de Cazorla, de un pueblo de Jaén. Y yo sé que de ahí vino un poco el interés por mí para El décimo círculo. Me propusieron hacer algo de Dark Academia, a ver qué me salía, y yo dije, Dark Academia, Dante. Y les propuse una historia que tenía en la cabeza desde hace tiempo y les pareció bien. Ese fue mi salto. Yo no te, por mucha brujería, trucos no tengo. Me cachis, yo pensaba que aquí conseguiríamos nada. Ofrece una vela azul, da dos pasos hacia atrás, pega un salto. Ojalá, ojalá. Yo creo que la energía igual influye un poco en... Pero como no te sientas a escribir. No, ¿verdad? Por muchas velas que ponga. Ojalá. Ay, o sea, te contactaron ellos y te dijeron lo que tenía que ser. Y eso como... Sí. Para una... Eso no es, no sé, ¿te sientes tú como obligada a escribir alguna cosa? ¿Estás acostumbrada? ¿Es difícil? No, es, no sé, ¿cómo escribir por encargo? ¿Cómo es? Supongo que si yo solamente viniera de la parte literaria me costaría más, pero yo soy guionista y el encargo es el 99% del trabajo de un guionista. Claro. Yo salí de la escuela de cine mentalizada de que sacar tu propio proyecto es muy difícil y lo más normal es que te encarguen. Yo he escrito muchas obras de teatro por encargo. No, y también alguna peli y tal. De hecho, el mismo año tuve un encargo con Warner Bros. De una peli de terror, de un tema que, del que yo tenía cero idea. Me tuve que documentar un montón, pero dentro del terror. El encargo para mí es lo normal. No me supone un problema siempre que dentro de lo que me encarguen yo sepa que me puedo manejar. Si me encargan ciencia ficción, probablemente diría que no porque no me veo capacitada para ese género. Bueno, no, se lo pasas a Rebeca. No es un género que consuma mucho, no es un género que yo controle, entonces pues, me gusta. Pero puedes camuflar de terror como Alien, ¿no? Eso iba a decir, igual alguien pensó lo mismo y dijo, pues creo Alien y ya está. Sí, a no ser que me den así un poco más de libertad, pero bueno, aquí había algunas pautas, Dark Academia y alguna pauta que fuera en España, que también me habían escogido por eso, porque yo mi novela suelo localizarla en España, excepto La Bruja de Bierzo, pero el resto, sí. Y en realidad esa fue la razón. Yo me acabo de dar cuenta, cuando estabas hablando de tu libro anterior, que yo creo que la leyenda es algo que tiene que ver con el proyecto que estoy escribiendo también. Porque tiene que ver con la tragantía, ¿no? Sí. Por donde has dicho el mito, he dicho, tiene que ser por ahí. Sí, la tragantía. Vale, ya tengo otra lectura para leer. Tomando notas. Vamos sumando. Muy bien. Sí, porque además conocía la leyenda, había estado en el sitio donde supuestamente está, se aparece la noche de San Juan y todo esto. Sí, sí, es muy bonita, es dura la leyenda. Pero, sí, yo no diría bonita, ¿eh? A ver, es bonita, es... Tengo... Pero esa unión con Al-Ándalus y... Exacto. Claro, al final es... Un poco, no claro, sé. Al final es el coger y decir, ostras, es que... Tenemos muy pocas historias que unimos al andaluz con, sí, con nuestra cultura, con San Juan y así. Y sí. A mí me llamó por eso. Ya las cosas no... Y Jaén es una tierra con un montón de leyendas desconocidas y yo voy cogiendo así las que me interesan. De hecho, hay una reseña que me dejaron, la mejor reseña que me han dejado así en esta... Era ¡Qué historia de terror tan bonita! Qué chulo. Estas dos palabras nivel... en la misma frase. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y a nivel de cómo se trabaja, hay gran... claro, tiene que haber grandes diferencias entre editorial pequeña y grande, pero millones en autopublicar y con editorial. Pero la diferencia entre una editorial pequeña y grande, ¿has visto grandes diferencias? Entre una editorial pequeña y grande, la diferencia es que pensando, aunque no fuera un encargo, ¿vale? Aunque fuera un proyecto que ya... Porque sea un encargo es diferente. La editorial pequeña no, normalmente no encarga. Abre recepción, le gusta tu manuscrito y con ese va. Pero en el encargo hay otro tipo de fechas, hay cosas que hay que mirar antes de que se forme una historia que vaya a transformarse en manuscrito y acepten que, vale, esa historia me gusta. Pero es verdad que las editoriales grandes van mucho más rápido. Es todo para ayer. A mí más me llama la atención es la gente que trabaja, cómo y se imagina qué encargo hacer y a quién. O sea, porque al final, claro, es complicado decir, vale, hay una idea, tengo que coger a alguien para que pueda hacer este proyecto. O sea, claro. Hay que haber alguien detrás que diga, pues esto puede funcionar y además con esta persona... Yo imagino que cazadores de talentos por ahí, que van leyendo y van valorando. Sí, pero una cosa es que, aparte de cazador de talento, tiene que haber alguien que proponga esa idea. Que claro. No solamente es decir, vale, voy a contratar a Verónica porque me gusta cómo escribe y todo eso, pero aparte le voy a dar un proyecto. O sea, no le voy claro, a dar, claro. Quiero un libro tuyo. Hay veces que sí se suele hacer, dices, mira, pues quiero un libro tuyo, el siguiente que escribas o lo que sea, pero aquí no, si es un proyecto de encargo. ¿No crees que eso irá un poco con el departamento de marketing? A ver cuáles son las tendencias... lo esperable en ventas ahora mismo, pues si no quieres hacer romantasy, que es lo que hace todo el mundo, ¿qué es lo que a la gente le interesa que podemos tener en poco tiempo? Claro, y por desgracia, claro, ahí es cuando viene el ritmo, porque claro, claro. Si tardo mucho se va a pasar la moda y se pasa. Exactamente, esa es la prisa es, necesitamos un libro o una peli, me da igual, de estas características ABC, porque es ahora mismo tendencia, así que la necesitamos para ya, antes de que la tendencia se vaya. Claro. Esa es la diferencia. Claro, te dieron muy poco margen para escribirlo. O sea, no sé si te... Claro, ¿cómo va? Primero pasas una escaleta, ellas la validan, tú la escribes... Yo pude acordar ciertas cosas con mi editora, pero como era un proyecto de encargo, yo siempre trabajo así con encargo para no perder tiempo. Sí que siempre paso primero una sinopsis y luego una escaleta y para que vayan aprobándolo por parte y no hagamos un manuscrito que luego no sirve. Claro. No, claro, es que si no es un follón arreglar eso. Porque arreglar 10 páginas es más fácil que 150. Sí, sí, claro. Sí, pero sí, todos son reuniones en las que se habla de la trama, de personajes, de lo que incluye en la historia y Nos damos feedback, se habla con la parte del equipo, porque claro, una editorial grande ya entran otros departamentos también, no solo la editora que te lo propone. Y solo cuando ya le parece bien, pues, el planteamiento, empezamos a escribir. Y aún así yo también mandé el primer capítulo de prueba antes de seguir. Muy prudente, ¿no? Solo faltaría sí, que ya me la caja mucho por encargo yo. Yo creo que hay mucho palo por detrás. Ya he trabajado mucho por encargo. Y en cine se hacen mucho estas cosas porque los proyectos se caen más rápido. Es muy normal que un proyecto se caiga con un tratamiento escrito, que un tratamiento es algo un poco más grande que una escaleta, pero no es un guión. Y es muy normal que se caiga una peli ahí porque algo no se ha trabajado antes. Entonces, no. Claro. Claro, entonces la editorial grande es todo muy acelerado, ¿no? Entiendo que hay que trabajar. Bueno, se puede silenciar, gracias. Hay que trabajar a un ritmo muy acelerado, ¿no? Pues a ver si te ahogas. Sí, las fechas son. Pues muy grandes. Sí, las fechas son más cerradas. O sea, yo escribo rápido cuando tengo. Esta idea yo ya la tenía. De hecho. La idea del décimo círculo iba a ser un videojuego. Wow. Y se hizo una... Ya teníamos arte del videojuego y tal. Lo que pasa es que se quedó parado porque es complicado sacar un proyecto de videojuego adelante. Y entonces había mucho que yo ya tenía trabajado y pude ir mucho más rápido y sentarme a escribir más rápido. Pero sí fueron pocos meses. Yo me pasé ese verano entre una peli de Warner y la novela del décimo círculo y acabé diciendo, necesito que alguien me regale un spa. Porque además las dos de terror, bueno, el décimo círculo es más misterio, pero la peli era de terror. Yo cuando escribo algo necesito inspirarme, como sobrecargarme del tema, y yo me hinché a ver peli, leer cosas y ver reportajes y tal del tema en cuestión de la peli, y yo ya escuchaba voces en mi casa, os lo juro. Normal. Sí, yo creo que es mi casa la que está encantada ya. Autosugestión absoluta. Sí, lo hago mucho, me autosugestiono para ver por dónde saldría la historia, además con música, estoy escribiendo una escena, me pongo música que me dé mal rollo y eso, y yo sola en mi piso ahí escribiendo a veces a oscura, aunque sea por ver qué pasaría si... Y ahí a un punto digo, me voy a poner la sirenita para poder dormir. Poco de contraste. Sí. Vale. Y yo iba a Bueno, también da preguntar. un poco de terror la sirenita, ¿eh? Claro, Si pero lo es que iba a piensas decir eso. fríamente. El cuento original da mucho Claro. miedo. No, todos los cuentos Aritz. originales dan miedo. No, iba a preguntar, claro, viniendo al mundo también literario, que al final tú escribes la historia y tú sabes cómo acaba, claro, en cine, en teatro, en videojuegos, al final de lo que tú creas a lo que al final sale, ¿cómo es esa diferencia entre que tú lleves, vale, hay corrección, hay edición, pero cómo es eso de dejo esto en estas manos y ahora a ver qué sale? Ya, eso pasa mucho más en cine que en el resto. En teatro un poquito más, pero bueno, en el teatro yo he tenido la suerte de que siempre he sido partícipe de la parte de dirección, digamos, no he dirigido, pero sí me han consultado, he estado en los ensayos y cuando ha habido cambios de guión se me han consultado y estas cosas. En literatura es donde menos mano meten, digamos, porque es como el autor es el dueño de la obra y hay más sugerencia que otra cosa, no sé, es que haya un agujero de la Bueno, trama muy gordo, ¿no? sugerencias, a veces son sugerencias. Sí. Son, sobre todo cuando escribimos algo comercial o quieren ya subirse al carro de algo, es como, aquí le falta esto, le falta un romance. Y eso me lo has dicho mucho, sobre todo porque escribo terror y es como, aquí falta salseo. Ah, el terror no gusta el salseo, pero de otro tipo. Claro, Claro, y a veces es como más, aquí no pega un más salseo. sanguinario, ¿no? Una salsa ketchup. Claro. A cubos. Pero en una peli, no sé quién fue quien dijo y tenía totalmente toda la razón, la versión final de una peli la hace el montador. Claro. El guionista es la primera parte, o sea, imagínate, luego llegan los ensayos, la dirección, todos los departamentos que meten mano y hasta el final, pues igual te sientas y dices, se parece a lo que yo escribí. Y ya por curiosidad, ¿el terror? O sea, ¿el teatro también era terror? No, Porque he tengo la sensación que se escrito... hace muy poco teatro de terror. No, de hecho, no he escrito nada en teatro, algún microteatro cortito por Halloween y esas cosas. Casi todo el teatro que he hecho ha sido comedia. Porque yo Hostia. creo que un teatro en sí puede dar mucho para terror. Sí, lo que pasa es que la gente busca mucho en el teatro pasárselo bien. Bueno. Reírse, como una desconexión distinta. No sé, pero se produce mucha comedia en España en teatro. Hay algún drama, sí que, pero sobre todo comedia. Pues Interesante, ¿no? justamente hoy ha salido, lo he visto en las noticias, en un festival de Girona de teatro, Jordi Casanovas ha sacado un cuento de terror y es una mini obra de teatro sobre un parto en casa de unas matronas. Y dice que la idea le vino porque cuando su mujer decidió de parir en casa, pues vinieron esas matronas y le empezaron a decir, pero tú has visto el móvil últimamente, las radiaciones del móvil que pueden afectar el feto. Y entonces es como que dice que realmente es una historia de terror sobre el parto, ¿no? Hoy mismo lo han hecho, o sea, creo que han hecho la primera Le pega mucho a presentación. esta fecha. Sí. Claro que están ahora con el Festival de Sitges, ¿no? Sí, creo que empezaba esta semana, ya este fin de semana, ¿no? Sí. Vale, nos quedan 5 minutitos, así que podríamos acabar intentando dar un consejo o una orientación, porque sabemos que no hay fórmulas mágicas, que dependen. Hay un factor suerte, ¿no? Al Sí. final. Pero para aquella persona que a lo mejor esté pensando o desee entrar en una editorial grande, ¿qué crees que, cuál es el camino que tendría que seguir esta persona? Es verdad que el factor suerte influye y eso puede ser desmoralizador o todo lo contrario, es que no sabemos la suerte cuándo va a caer de tu lado, ¿sabes? Igual hay un año que tiene un año muy bueno y luego para y luego vuelve otra vez, son ciclos. Entonces ahí eso no lo manejamos. Lo que sí manejamos es escribir un buen libro. Y puede ser de una tendencia que esté ahora o no. Yo pienso que lo mejor es escribir una historia que de verdad a ti como escritor y como lector te interese. Porque si no te interesa a ti y solamente la escribes porque ahora se lleva el romance así, al final no sale lo mismo, no sale igual, ¿no? Eso se nota. Yo creo que el consejo es trabajarse bien el manuscrito y tener paciencia. Yo sé que eso, yo soy la persona más impaciente del mundo. Tengo paciencia cero, me cuesta mucho trabajo esperar, pero la vida me lo está enseñando por las malas. ¿Y cuántos manuscritos sacas antes de la obra final? Depende mucho de la novela, depende de la fecha, pero uf, no sé, no, por ejemplo, de quién cuidará de ti, puede que le diéramos 5 o 6 vueltas a la novela hasta que llegamos a beta y corrección. Y en guiones he tenido guiones de 25 versiones. Wow. Uf, depende mucho de... Es que los guiones meten mano más gente. No, Eso hay claro. que decirlo. Los guiones llega, hay un director y un productor, sobre todo un productor. Pone la pasta. Claro, es que manda. Así que depende mucho del proyecto. Vale, o sea que al final no hay fórmula mágica, al final toca acabar de escribir bien, y lo más difícil que es Sí, a que esperar te lo suficiente contesten, a para que... encontrar. Sí. Escribir bien es lo que más paciencia requiere, no esperar a que te conteste la editorial, ¿eh? Porque para escribir bien hay que leer mucho, eso que se lee hay que analizarlo. Yo creo que hay que formarse para escribir, no digo estudiar un máster ni una carrera, pero sí formarte en técnica narrativa y estas cosas, porque al final es lo que estás utilizando y no ir a lo loco. Y si es la primera vez que escribes algo, el primer manuscrito, siempre va a tener un poco de la falta de inexperiencia. Si La falta de corremos, experiencia. la falta de experiencia, eso, si corremos mucho, porque evidentemente hay autores que su primer libro fue, estoy pensando en matar a un ruiseñor, pero no todos somos... No. A ver, son extraterrestres, no, no es el común de los mortales que hay que sentarse un año detrás de otro, escribir, pulir texto, relato y después pasar a novela y estas cosas. Hay que tener paciencia y pensar que la escritura es una carrera de fondo. Y no se puede empezar la casa por el tejado. Y yo aconsejo siempre empezar escribiendo relato, especializarte en técnica con eso y luego lanzarte una novela. Esas cosas que para las que se requiere tiempo. Tiempo y constancia. Sí. No frustrarse porque la primera novela siempre sale mal, la segunda sale un poquito mejor, ¿no? Claro, yo no escribiría mi primera novela, no la escribiría igual ahora que cuando la escribí. Y yo cuando la escribí ya me había formado mucho en narrativa porque yo ya era guionista, había leído mucho, había analizado mucho y aún así yo sé que ahora tengo muchas más herramientas que entonces. Entonces hay que pensar, a mí un profesor en la escuela de cine me dijo, con 18 años recién cumplido y entré con toda la ilusión de voy a escribir y tal, que los guionistas no venden su primer proyecto hasta un mínimo de 40 años, hasta que cumple los 40. Joder. Wow. y tú dices, eso era un poco autobiográfico, quizás. ¿Qué pinta? Pero es bastante real, porque al final el camino es largo, hay que conocer muchas cosas del sector, hay que escribir mucho, hay que equivocarse muchas veces para reescribir, y al final la experiencia sí que hace que salga algo mejor con 40, que no necesariamente tiene por qué ser 40, era una cifra, quise decir, pues no recién salido de la escuela de cine, cuando sabes, ya ves. Que luego tenemos a Eragon y que lo escribió con 14 años, si no recuerdo mal, pero vuelvo a decir, ¿cuántos hay de eso? Menos de lo que la gente se cree. Exacto, no podemos pensar que todos somos, o Mary Shelley con 18 años hizo Frankenstein, ya. Pero yo con 18 años no hubiera podido escribir Frankenstein porque no tenía... Claro, los 18 años de Mary Shelley tampoco eran los 18 años de hoy en día. No. Exacto. Ni tenemos costumbre de quedar con la gente que quedaba en Mary Shelley para tomar. Exactamente, yo no tendría ese bagaje ni me reunía a leer poesía a las 5 de la tarde con mis colegas. Entonces, vamos a ser realistas, ¿no? Sí, bueno, creo que es una buena conclusión, que a veces hay que bajarse un poco de las nubes y aterrizar, trabajar y darnos cuenta de que, bueno, la suerte es importante, pero si no tienes nada escrito, por mucho que intentes que te toque la lotería, ¿no? Si nunca, ni has comprado un boleto, pues no te va a tocar nunca. Exacto, que la suerte te pille trabajando, dicen, ¿no? Sí. Esa no fue de quién era, de Picasso fue. No sé quién lo dijo, pero lo clavo. No sé si fue Picasso que dijo de que no hay que esperar a las musas, y si tiene que venir a las musas, que espero que me pille trabajando. Sí, sí. Porque si te llama ahora mismo el pingüino y te dice, quiero un manuscrito, y tú dices, pues no he escrito nada esperando que me llame el pingüino. Maldito pingüino. Si es que... No. Yo sé que el trabajo cuesta y no nos apetece muchas veces porque no sabemos, es una inversión en alto riesgo, no sabemos qué va a salir de ahí. Claro. Pero si hemos escogido escribir, pues siento... Tenemos que vivir la incertidumbre. Sí, sí. Hay que aprender a gestionar la incertidumbre en esta profesión, mucho. La incertidumbre, la paciencia, el rechazo. El rechazo, el intentar dejar el ego por ahí. Terapia, esto es terapia. Sí, a mí mucho de esto me lo quitó el sector audiovisual. Porque es implacable, ¿no? Lo siguiente, la cantidad de feedback de crítica que te hacen a un guión tuyo, que la gente, los autores se asustan de cuando el editor le devuelve con rojo, pues siéntate en una sala en la que todo el mundo te dice lo que está mal de tu guión. quiero decir, los rechazos, todo esto me lo quitó el audiovisual. Ya llora un día y al día siguiente ya dice, venga, sigo. Vale, pues creo que al final me cachis, ¿no? No hay secreto, no hay. Bueno, sí que hay un secreto, pero no es uno fácil, ¿no? A veces buscamos una fórmula fácil porque vivimos, bueno, es lo que decíamos antes, vivimos en un momento evolutivo humano en el que todo tiene que ser ya para allá y. Escribir es como adelgazar, me temo. Sí. Yo tengo mucho libro de brujería aquí, fíjate, no me han salvado de ponerme a escribir todos los días. Ninguno pone. No. Vale, pues si os parece podemos dejar el capítulo por aquí, habiendo abierto un poco, ¿no?, este tema y enfocándolo de una forma un poquito más realista, ¿no?, que lo que tenemos en nuestra cabecita. Y dejo a Montse con su pedazo de final. Buf, hoy poco, ¿eh? Hoy poco porque estoy aquí en un sin ordenador en un sitio que no es mi guía y estoy aquí sacando apuntes mal, ¿vale? Bueno, tiempo, paciencia y constancia y, por supuesto, los cerros de Úbeda han patrocinado el programa de hoy. Solo me queda decirte que si te ha gustado nuestra charla, la compartas por Twitter, que yo sigo llamándola así, o por donde tú quieras. Y si no te ha gustado, pásaselo a tu peor enemigo. Si no tienes Twitch, puedes vernos en YouTube y poner pausa cuando Rebeca nos muestra Rebeca Rising en la mano o las dos portadas fabulosas de los libros que se está leyendo Aritz. Es Aurora. O bien cuando... Aurora. Aurora Rising. No entiendo ni mi letra. Cuando estoy en casa lo hago en ordenador. De, aquí, ¿no? De Rebeca Aurora, ostras. Yo qué sé, ya. Llámame Aurora a partir de ahora, yo qué sé. Aurora Rising. Ajá. No se hable más. O bien la cara de interesante que ha puesto Tatiana. No hace falta poner la pausa porque ha durado un buen rato. O cuando alguna que yo conozco ha puesto que me tengo que ir y ha salido en mitad de la pantalla. Todavía. ¡Ah, vale! Por eso te reías tú. Muy Mira bien. Que el capítulo anterior pasó lo mismo y no hemos aprendido. No hemos aprendido los errores. Pero el capítulo anterior había un spoiler. Bueno, aquí sí, también fue mío. Acabo... Hice lo mismo que tú. Al cabo de 20 segundos se apaga la pantalla. Si lo tuyo es más de escuchar, porque esto originariamente era un podcast, puedes encontrarnos en cualquier plataforma de podcast, si vos Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todo lo que termine en podcast, o en nuestra web, lapalabraerrante.com, para que podamos continuar creando y compartiendo contenido. Escríbenos 5 palabras bonitas para que sepamos que estás, como dijo Aritz, y demuestra que nos escuchas o que nos ves. Dale directamente al me gusta en iVoox o escribe tu opinión en Spotify, en Apple Podcast, y síguenos en Instagram o en TikTok o en Twitch. O bien suscríbete con Prime, que a ti te sale gratis y a nosotras nos das una alegría. Qué bonito que es el final, me encanta. Vale, pues nos escuchamos en 15 días como siempre. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias por venir, ha sido muy interesante. Me alegro, muchas gracias. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.